Mucha Madera 2012, rock hasta el fin del mundo. Según el calendario maya, el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. Che, me parece que 21 de diciembre este año, a ver, sí, es viernes. Ojalá que sea después de Mucha Madera. Mucha Madera, rock hasta el fin del mundo y después también.